Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola, soy... Bueno, esto es Onda Sonora. Yo soy José. Toco como bajo el nombre de Atomizador. Dibujo bajo el nombre de Az y llevo una pequeña plataforma de autoedición llamada Afeita al Perro. Y César de Onda Sonora me ha invitado a poner unas canciones como hace... pues todos los veranos, y yo estoy encantado de estar aquí. Y hoy no he traído nada experimental ni nada demasiado duro, creo, no sé. He traído canciones de punk que estoy escuchando últimamente y que son canciones preciosísimas y de mis favoritas, y les he agrupado por territorios, que son canciones todas de punk norteamericano y de pre-punk norteamericano, y he hecho una agrupación por territorios porque en Estados Unidos y en Canadá el punk siempre fue algo muy territorial y cada escena tenía sus particularidades. Y bueno, vamos a empezar escuchando un grupo de Cleveland que se llamaban The Pagans. Hicieron unos singles increíbles. Este es su tercer single, se llama Not Now, No Way. Y es una de las canciones más increíbles de ese momento, de finales de los 70, del año 1979. Tiene un final, un estribillo apoteósico y un final y un bajo tremendo. Y bueno, escuchamos a los Pagans. Pagans. Y ahora Pues he escogido dos canciones de un grupo que también de Cleveland que conocí hace bastante poco. Lo conocí por los recopilatorios que sacó, que está sacando, bueno, que sacó el sello Soul Jazz, que es un sello que no, que no sé, hace unas ediciones muy bonitas de discos de jazz espiritual. Ha sacado muchos discos de reggae, de dub. Y bueno, hizo una serie de discos llamada Punk 45, que recopila canciones de singles de punk más o menos famosos, más o menos oscuros. Yo sospechaba un poco al verlas no me hacían excesivamente gracia. O sea, pero he de reconocer que me compré una y aluciné o sea, canciones que ya conocía con el sonido que tiene en ese disco. Sonaban como canciones nuevas. Bueno, este es uno de los grupos que conocí por estas recopilaciones. Se llaman The Styrenes. No sé cómo se pronuncia. Styrenes. Y iban cambiando de nombre. Empezaron como Polystyrene Jazz Band. Y lo que vamos a escuchar ahora es bajo el nombre de Styrene Money. Y es una canción increíble que se llama Everything Near Me, del 77. Me encanta especialmente el juego de voces que tienen. Y me parece una canción súper particular. Escuchamos. I see everything near me, and I see better than that. Ahora vamos a escuchar la misma gente, Styrene Money, de Styrenes, y con el primer single que sacaron bajo el nombre de Polystyrene Jazz Band, que se llama Drano in Your Veins. Es una canción que no suena nada a punk. Antes estábamos escuchándola César y yo, y César me decía: suena como Syd Barrett, y es verdad que suena como Syd Barrett, y parece una canción psicodélica con la energía del casi del punk. No lo sé, es una canción increíble. Drown in your veins. Thank you. pues bueno, cambiamos ahora de Cleveland y voy a poner tres temas de mi casi mi escena favorita de música relacionada con el punk, el hardcore, que es el hardcore de Texas. Para los grupos más extraños, los grupos más extremos en los 80, cada grupos súper personales, cada uno sonaba único y original. Grupos como Bad Horse Surfers, los Dicks, DRI, Rully Red. Y el que vamos a escuchar ahora, uno de los grupos más particulares para mí, de todo ese mundo subterráneo, de esa contracultura, se llaman Stickmen with Ray Guns. Se llamaban Stickmen with Ray Guns. El grupo de Bobby Sox era el cantante, sacó algunas cosas bajo su nombre. Por lo visto un tipo bastante particular, estuvo en el Talego. Hay algún vídeo por internet de conciertos de Stickmen with Ray Guns, merece la pena verlo. Y ellos hacían un hardcore que no sonaba nada hardcore ni inclasificable, era como una especie de ruido súper demente, totalmente psicótico, de mis grupos favoritos de toda esa escena, la verdad. Y vamos a escuchar una canción que se llama Christian Rat Attack, el ataque de rata cristiana o así. Y esta canción apareció en un disco que se llama Cottage Cheese from the Lips of Death, un disco del 83, que para mí es uno de los grandes documentos del hardcore estadounidense. Es un disco, creo que coordinado por la gente de Bad Horse Surfers, y es un disco todo de grupos tejanos, de los discos más extraños que he escuchado de esa escena. Y es difícil de conseguir, pero está en internet para escuchar fácilmente. La portada es increíble, es un dibujo de Gibby Haynes. Bueno, escuchamos Stickmen with Ray Guns. In the beginning, the Lord created the earth and the seas. But on the seventh day, God rested his prick in Satan's butt. Thank you. Pues Stickmen with Ray Guns. Y de Texas también, es mi grupo favorito de esa escena. Los Bad Hole Surfers. Me recuerdo a César que el año pasado ya los puse, pero ni me acordaba, pero claro. Es un grupo que tengo siempre en la cabeza. Lo empecé a escuchar cuando tenía 15, 16 años. Cayó en mis manos Herb with Steven, que es el disco del que ahora vamos a poner una canción. Un disco que en el momento, que cuando yo lo escuché por primera vez no entendí, pero me fascinó. Un disco que yo esperaba un grupo de rock, era la época del grunge, y de repente me encuentro con un disco con voces ralentizadas, aceleradas, ecos extraños, guitarras que parecen de goma y que se deshacen, temas como bucólico-pastorales con sonidos de animales y temas como de rockabilly, no sé, una auténtica locura, y con un ambiente malsano y enfermizo que se ha convertido en uno de mis discos favoritos, Herb with Steven, igual que todos los anteriores de Bad Hole Surfers. La canción que vamos a poner ahora es de ese disco del 88, se llama I Saw an X-Ray of a Girl Passing Gas. Es uno de los grandes clásicos de Bad Hole Surfers. No sé qué más se puede decir de este grupo. Cualquiera que tenga interés, es fascinante leer la historia de ellos, sus anécdotas, los años que se pasaron de gira por Estados Unidos en una caravana, metiéndose ácido y todo tipo de drogas, mal comiendo y llevando una cantidad de luces estroboscópicas, fuegos artificiales. No sé, es una historia fascinante, la verdad. Se puede leer en internet y en el libro de Our Band Could Be Your Life, que no es un libro excesivamente bueno, pero ese capítulo está muy guay. Y para mí el grupo definitivo psicodélico de los 80 y quizá después de los 60, de los grandes grupos psicodélicos de los 60, Bad Hole Surfers coge el legado y lo convierte en otra cosa totalmente fundamentales. Escuchamos. Stuck a needle in my arm. Will Uncle Doc's nurse use a needle with ungodly charm? Whoa, whoa, whoa, whoa. Walking down the hall, the dentist loomed through the door. Buddha, Santa, Mary, Cloud. Pues ahora vamos a escuchar a otro, el último grupo de Texas que he traído hoy, que son los Dicks, grupo del que hice una versión, me encantan, bueno, tienen un disco maravilloso que se llama Kill From The Heart, del año 83, es un disco que estuvo sin reeditar durante mucho tiempo, lo sacó SST Records, y yo tardé bastante tiempo en escucharlo, pero sí conocía, por ejemplo, su gran clásico Dicks Hate The Police. El disco es increíble. Los Dicks eran un grupo muy particular. El cantante Gary Floyd era en Texas en a principios de los 80 gay, comunista. Se vestía de enfermera en los conciertos. No me quiero imaginar la cómo se quedaría la gente en Texas en ese momento, en ese estado. Y bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Rich Daddy, que de mis temas favoritos de ellos. Esos eran los Dicks. Y ahora traje algunas canciones, otras tres canciones de otra de mis escenas favoritas. Bueno, creo que es una de las escenas favoritas para cualquier persona que ame el punk. Es la escena de California a finales de los 70. Además, es una escena. Era una gente súper particular. Era un ejemplo de individualismo y de bien entendido. De cada uno, una especie de convención de freaks, ¿no? Que creo que es una gran, bueno, es como empezó el punk y es con lo que yo más me identifico del punk, más que con la uniformidad de otro cierto tipo de punk, quizá más cercano a Loy y la street punk, no sé. Los grupos de California tenían un rollo muy, muy arty, que es algo con lo que yo realmente me identifico. Y no sé, había grupos maravillosos, Los Ceros, X. Vamos a escuchar ahora a Los Ceros. Los Ceros de Chula Vista, California, para mí, en mi opinión, tienen uno de los mejores singles de punk de la historia. Cada vez que lo escucho pienso que es el mejor single del mundo, pero bueno, hay tantos tan buenos, tenemos la suerte de escuchar tantos así. Este es el single que es Well Weekend por la cara A y Beat Your Heart Out por la cara B. absolutamente maravilloso. Una especie de Ramones más jóvenes, más Ramones adolescentes, más salvajes. Vamos a escuchar Wild Weekend del año 1968, de los Ceros. Alucinantes los Ceros. La canción dura 50 segundos, yo no lo sabía. Yo sabía que era corta, pero no tan corta. Ahora me lo dijo César. 50 segundos, que todavía me gusta más ahora mismo. Bueno, ahora vamos a escuchar a The Bugs, Las Bolsas. Otro grupo clásico de la escena de California. Eran de Los Ángeles. Con Alice Bach, su mítica Alice Bach, la cantante. Escribió un libro preciosísimo que se llama Violence Girl, Chica Violencia. El Sacofrel House, recomiendo a cualquier persona interesada en esa escena que lo lea. Para mí, junto con la biografía de Darby Crash, Lexicon Devil, el disco que mejor transmite, supongo, lo que debía ser ese momento en ese lugar. Y vamos a escuchar la cara B de su single Survive, del 78, Babylonian Gorgon. Yeah. Ahora vamos a escuchar a otro de los grandes clásicos de Los Ángeles, finales de los 70, principios del 80, X, el grupo de X Intervenka y John Doe. Vamos a escuchar uno de mis temas favoritos de su primer disco de Los Ángeles, Sex and Dying in the High Society. Una de las cosas que más me encantan de X es las guitarras de Billy Zoom. Me parecen súper bonitas, preciosas. Y bueno, escuchamos el tema. Ahora vamos a... He traído dos temas de una escena actual, de la escena que está ocurriendo ahora musicalmente alrededor de Indiana, del Northwest Indiana. No soy fan de todo lo que hay ahí, pero de todo lo que he escuchado, pero me gusta mucho lo que está alrededor del grupo Coneheads, Mark Winter, CCTV. Me gusta más lo más pop que lo más punk, la verdad. Y bueno, he traído un tema del proyecto en solitario de Mark Winter, bajista de Coneheads, y un poco por lo que parece, porque tampoco hay mucha información sobre esta gente. El centro neurálgico de toda esta movida es el pavo que graba a mucha de la gente de allí. El tío graba con un 4 pistas de casete, por lo visto. Lo poco que sé de ellos, de una entrevista en un fanzine que contaba un poco su modus operandi. Y él tiene un proyecto solitario que se llama DLIMC, que ha sacado solo unas, ellos lo llaman K-Singles, son dos temas, casetes de dos temas. Son alucinantes, están nombrados por meses del año, el K-Single de noviembre, el K-Single de febrero. Yo estoy esperando, se puede escuchar todo en YouTube, son unos temas increíbles. Y yo estoy deseando que lo recopile en un LP, porque es mi disco más esperado de los últimos 2 años. Y bueno, vamos a escuchar un tema que se llama What's Your Due to Do de la IMC. Pretty good thinking, starting to live. Your family friends are dropping and you're in such a sweat. Everyone is staring and your eyes roll back. You think you're gonna bomb but you did instead. And if only you had knew what to do inside of you. What to do. What to do inside of you. What to do inside of you. Y ahora vamos a escuchar otro proyecto de Mark Winter. Se llaman CCTV. Esto es un grupo, no es el solo. Y sacaron un single en el 2015. Fue muy sonado dentro del mundillo punk. Más un rock and roll, como no. Hizo. Los puso por las nubes. Entonces se formó pues un. Bueno, un hype, como siempre pasa con estas cosas. Pero para mí totalmente merecido porque los. Este single es alucinante. Vamos a poner mi tema favorito del single del 2015 que se llama Paranoia. Y con esto, bueno, yo recomiendo que si a alguien le interesa y no conoce esta escena, que escuche también a los Conheads. Me parecen menos interesantes que lo que hacen CCTV y DLIMC, pero tienen un disco apoteósico. Suenan como unos Devo puestos anfetaminas. Mola muchísimo. Pero bueno, escuchamos ahora Paranoia de CCTV. Bueno, y por último, aunque no tiene nada que ver con todo lo que he puesto, quería poner un grupo que he estado escuchando mucho últimamente, un grupo que conocí hace muchos años cuando bajaba, cuando empezó el rollo de Soulseek, y te bajabas en plan a lo loco todo. Y me recuerdo un CD que un tío, o sea, un archivo que un tío había puesto que era West Coast No Wave, y no sé por qué apareció un grupo que se llaman UJ3RK5. Luego me enteré que se pronuncia New York. Ni siquiera sabía que eran de Canadá en esa época, pero me parecía un grupo bien particular. Y hace unos meses han sacado un disco increíble, increíble, increíble, en directo de ellos, que me ha hecho verles de otra manera, mucho más interesante. Este era un grupo de Vancouver, una especie de grupo de art punk, con muchos toques de post-punk, formado por artistas que luego han sido bastante famosos: Rodney Graham, Jeff Wall, Ian Wallace. Y pues grabaron solo un 12 pulgadas, que está muy bien, pero en mi opinión no llega a la altura al disco en directo que hace poco sacaron, que se llama Live From the Commodore Ballroom. Para mí, uno de los grandes discos en directo, de los pocos discos buenos en directo también. Se me ocurre solo compararlo con el disco en directo de Toy Love, que es otra auténtica pasada. Y la pena es que lo que vamos a escuchar no es el tema de ese disco en directo, porque salió hace muy poquito, solo en vinilo, y no, difícil encontrarlo en archivo digital. Así que vamos a escuchar el primer tema del 12 pulgadas que sacaron en estudio. Se llama Locator. Es un tema, no sé, mola muchísimo. Y nada, quería dar gracias otra vez a César y a Onda Sonora por invitarme. Y bueno, New York. Ich bin ein Locator, baby. 1, 2, 3, punk indicator. Heading down toward the equator. See you later, alligator. I draw the lines that make the whole world sing. I sketch your paper with a pointed stick. Check in your manual if you get confused. My little gizmo sent you right real quick. But all the shit and painting's not it. Strange perspective from where I sit. Stretchy lines traced on the ground. Hairy trees hanging upside down. I'm a locator, baby. Deep punk indicator. All three refer to me. My pictures underneath my bed. I Xerox survey sheets of vacant lots. And juice review when I connect the dots. I'm a locator, neighbor. Big wrong indicator. What I get is what I see. First concept is, don't get confused. Second concept is, you always make mistakes. Third concept is, must be used. Final concept is, luck is all it takes. First concept is, A is similar to B. Second concept is, B is similar to C. Verify registration. Concepts revised with supplemental information. I'm a locator, baby. Big bump indicator. All three refer to she. I take the form of a questionnaire. With a driveway there. Got white light fever with a pencil in my hand. All I see are the miniaturization. I find a map of an